La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenas tardes, pues ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del miércoles 2 de agosto de 2017 y el día de hoy tenemos que nuestra columna mañanera, una nota de en Zacatecas, aquí nacimos y aquí nos vamos a morir, esto lo dicen habitantes de La Colorada ante despojo de minera canadiense. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de desinformémonos.org. En nuestra sección de noticias internacionales, rompiendo fronteras, tenemos que en Chile, palabras desde el encierro, y esta es una cápsula radial de los compañeros y compañeras de Radio Curruf. En Israel, instan al conglomerado de seguros AXA a poner fin a su apoyo a los crímenes de guerra israelíes. Y esto es de los compas de palestinalibre.org. En Chile, estudio de fundición, de Fundación Sol demuestra que en Chile existe un 26% de pobreza, el doble de cifras oficiales, y esto lo pueden encontrar en la página de Radio Villa Francia. Y bueno, hola, buenos días, buenas tardes para quien nos escucha. Ahora nos vamos a nuestras noticias nacionales. Aquí en nuestras noticias nacionales, que ya se movieron, desde el ombligo del monstruo en Oaxaca, comunicado con motivos de la próxima audiencia de nuestros compañeros presos de los Ochitlán de Flores Magón. Esto gracias al compañero, a los compañeros que están atentos al caso de Miguel Ángel Peralta, quien pues esperemos que pronto se recupere su libertad. En Oaxaca denuncian permisos a empresa eólica sin consulta a comunidad zapoteca. Esto gracias a los compas de Desinformémonos. Y en Chiapas, memoria e imaginación, la verdadera realidad virtual inicia el comparte digital 2017 de los compas del EZLN. Esto gracias a los compas de Pozol.org. Pasando ya a nuestras columnas, en la antiespecista en España, el espacio como un problema de otra época y lugar. Esto gracias a Vía Lluvia con Truenos. Y en la columna caminera vamos a platicar sobre el caso de un preso que ha, un preso vasco, que bueno, pues desgraciadamente, como la mayoría de los presos políticos en el mundo, mueren en condiciones infrahumanas. Así que bueno, esto gracias a la colaboración de nuestra compañera Ada, que pues nos va a estar apoyando en algunas notas en nuestros noticieros y bueno, pues agradeciendo a nuestras compas que les interesa participar en este esfuerzo y pues invitamos a toda la gente que quiera participar a que nos puedan mandar sus colaboraciones a través de el correo noticiasdeabajo@gmail.com o noticiasdeabajo@riseup.net. Y ahí envíenos sus colaboraciones y nosotros, bueno, pues por supuesto con gusto las vamos a estar pasando, ya sean invitaciones, ya sean notas, noticias o sucesos o actividades que vayan a tener desde sus colectivas, sus colectivos, organizaciones o comunidades. Y bueno, con esto nos vamos a un corte musical y regresamos ya para darle inicio a la columna mañanera. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia: prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tanta tierra tiene tanto mar. Y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta Resistencia. Bien, ya aquí iniciando este que es un noticiero, Noticias de Abajo ML, en esta su emisión del 2 de agosto de 2017, y vamos a dar paso a nuestra columna mañanera. que decíamos por acá que ya es columna tardecera o nochecera, dependiendo a qué hora nos escuchen, pero bueno, le pusimos mañanera porque es la primera. Y bueno, pues esta va respecto al caso de algunos compañeros que, bueno, pues siguen peleando contra una minera canadiense, para variar, acá en nuestro país. Y bueno, pues la nota se titula "Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir", y esto lo mencionan habitantes de La Colorada ante despojo de minera canadiense. Esto es en el estado de Zacatecas. En La Colorada, municipio de Chalchihuite, Zacatecas, no cesa el despojo y el desplazamiento de la comunidad por parte de la minera canadiense Pan American Silver. En un pronunciamiento, la Asamblea General de la Comunidad La Colorada hace un llamado y denuncia las graves violaciones a sus derechos humanos y territoriales por parte de la empresa canadiense, que desde hace 3 años destruyó sus casas, los despojó de sus tierras, los hostiga y amenaza, destruye a la madre tierra y los hace vivir en una permanente incertidumbre. En 2015, habitantes de la comunidad La Colorada denunciaron que la minera canadiense destruía sus viviendas para expandir sus instalaciones. Más de 20 familias con más de 30 años habitando sus casas fueron despojados y desalojados sin más argumento de los abogados que la empresa necesita sus terrenos. Así, para variar, ¿no? Así se tienen que ir porque la empresa los necesita. La minera canadiense Pan American Silver hizo su arribo a La Colorada en 1998 para explotar la plata y el oro de la zona en una mina subterránea que 20 años después ha duplicado su producción, sin ningún beneficio para la comunidad. Desde entonces, la afectación a los habitantes ha ido en aumento al apropiarse de su territorio y desalojarlos bajo amenazas, demoliendo sus viviendas y suspendiendo servicios básicos como agua y energía eléctrica. Así es la cotidianidad de la comunidad La Colorada. "Aquí nacimos y aquí vamos a morir", señalaron en enero de este año al medio Pórtico de Zacatecas las familias despojadas, a quienes les demolieron 142 viviendas. Sus propietarios, hostigados y presionados por la empresa, firmaron contratos de comodato para habitar las viviendas diminutas y de lámina que la canadiense Pan American Silver les ofreció a cambio, para apropiarse así del territorio y explotar a tope la plata y el oro. A pesar de la minuta firmada ante el gobierno estatal en 2015, en la cual la empresa se comprometía a no construir sobre las casas derribadas y a darles 2 hectáreas de tierra para huertos familiares y la construcción de un equipamiento recreativo, 3 años después nada se ha cumplido. Cuando se anunció la llegada de la mina por parte del gobierno zacatecano, la gente pensó en la oportunidad del trabajo. Sin embargo, casi 20 años después, solo llegó el despojo y la destrucción de su patrimonio. Los empleos que ofrecen todos son para la gente de fuera. Todo el que llega allí es foráneo, cuando nosotros somos de la comunidad. Ese es uno de los problemas", señaló a medios locales uno de los habitantes afectados. "Nos quieren desalojar y quitar las casas. De hecho, allá arriba quedamos pocas familias. Ya tumbaron muchas casas, han cortado la luz, me fundieron la televisión y sí me han causado daños. No quiero salirme de mi casa", fueron las quejas que desde 2015 persisten por parte de la comunidad. 2 años después, en enero de 2017, la empresa anunció la inauguración de su ampliación con el aplauso de las autoridades locales, con la construcción de un nuevo tiro. Pan American Silver pasó de explotar y producir 1.250 a 1.800 toneladas de oro, plata, concentrados de plomo y zinc por día, según reportó El Sol de Zacatecas. En el mismo enero, la organización No a la Mina publicó: "En un paraje lleno de árboles, en lo alto de la sierra, unos llamativos letreros anuncian la próxima llegada a la mina La Colorada. Una mina con responsabilidad ecológica, lo que contrasta con los respiraderos de la misma que a lo lejos se pueden escuchar, arrojan gases tóxicos. Ahí, hace apenas una semana, un total de 18 trabajadores fueron despedidos de manera injustificada por haber participado en un reciente paro de labores y exigir sus derechos como trabajadores y propietarios de terrenos de los cuales fueron despojados hace 2 años. A pesar de esto, durante la ceremonia de inauguración de la ampliación, el presidente de la empresa, J. Betty, agradeció a las autoridades de Chalchihuites y Sombrerete, así como a contratistas, por su esfuerzo para colaborar en las actividades mineras de La Colorada. "Juntos, autoridades y empresa, contribuimos al desarrollo de las comunidades donde trabajan las minas, porque para nosotros las localidades y los trabajadores son nuestros socios y crecemos juntos". Esto realmente pues es de burla, ¿no? Y lo dicen pues en este sentido de seguir engañando a la gente para decirles que pues con la llegada de este tipo de megaproyectos pues llega el progreso para ellos, llega pues trabajo y mejores condiciones de vida, cuando, bueno, sabemos que lo único que traen este tipo de proyectos, pues es el despojo, es prácticamente la muerte, ¿no? Con todas las enfermedades que generan con toda esta emisión de gases tóxicos para, pues, la gente que vive a los alrededores. Sin embargo, doña Felicitas Guerrero Pasillas relata a los integrantes de la organización No a la Mina, sus ojos casi cerrados muestran la tristeza que lleva encima, al recordar que justo ahí estaba ubicada la casa de su padre y la de ella. Ahora de eso ya solo quedan recuerdos y una presa de jales encima de la parcela que le servía de sustento a la familia, pero lo más grave, la pérdida de su padre, quien comenzó a enfermar desde que fueron despojados de sus tierras. Luego murió de tristeza, no sin antes llamar a sus hijos a luchar por lo que les pertenece. La hermana de Felicitas también falleció a consecuencia del despojo. Ella llegó muy mal, se enfermó, pues fue sacada de la casa con pistola en mano y a jalones, y al poco tiempo sus nervios no soportaron el dolor. Entre las personas despedidas por la compañía minera también se encuentra don Efraín, una persona que fue ocupada como velador y de quien la empresa, aprovechándose de su discapacidad auditiva, no le otorgaron seguro social, por lo que lo llamaron, le entregaron 2,000 pesos y le hicieron saber que ya no trabajaba con ellos. Y bueno, pues a continuación está el pronunciamiento de los compañeros de esta comunidad La Colorada de Chalchihuite, Zacatecas. Y dice, la Asamblea General de la Comunidad La Colorada del municipio de Chalchihuite, Zacatecas, hacemos un llamado y denunciamos las violaciones graves de nuestros derechos humanos y territoriales por parte de la minera canadiense Pan American Silver, a la cual mencionamos las diferentes violaciones hacia nuestro territorio y nuestra integridad. Destrucción de nuestras casas habitación, despojo de nuestras tierras, hostigamiento y amenazas hacia nuestra persona y nuestras familias, destrucción de la madre tierra, testimoniales de las personas de la comunidad de La Colorada, Chalchihuite, Zacatecas. Allá, en nuestra casa, que nos destruyeron, sí podíamos salir, no se veía el humo. Hay veces que veo humo negro por allá, por el cerro, y esto lo dijo un habitante de 6 años. Podíamos ser libres, podíamos saber salir a donde quisiéramos, y esto lo dice un niño de 13 años. Comprobamos a este sistema capitalista y represor, asimismo señalando a los funcionarios de las diferentes instituciones, las que deben velar nuestros derechos humanos como mexicanos. Son ellos mismos que propician y permiten estas violaciones de lesa humanidad y que junto con el gobierno canadiense y el gobierno mexicano, principales negociadores con esta empresa minera para despojar y violentar nuestros derechos. Tal grado lo que vivimos en nuestra comunidad día con día, el dolor, la indignación, y se nos ha despojado de nuestras raíces, cultura y la tierra que nos vio nacer. Hacemos pública nuestra denuncia de continuar nuestra lucha en defensa de lo que es nuestro, en defensa de la madre tierra y el territorio. Asimismo, dar la vida si es necesario. A pesar de todas las dificultades y barreras, seguiremos en pie de lucha y llevar tan lejos nuestra voz para ser escuchados y que nos visibilicen. Damos a conocer en el ámbito nacional e internacional lo que actualmente estamos padeciendo, las amenazas que son muy graves y el despojo de nuestro territorio, pero no cesaremos y descansaremos en nuestra lucha por la justicia y la paz. Basta ya de atropellos y violaciones de nuestros derechos humanos. No a las minas, no a los proyectos de muerte, a la defensa de la madre tierra. La Colorada, Chalchihuite, Zacatecas, 19 de julio de 2017. Y bueno, pues aquí en esta nota que nos presentan los compañeros de desinformémonos.org, podemos ver varias imágenes, desde pues la entrada a esta mina, como algunos trabajos, inclusive se pueden ver las casas todavía ahí derrumbadas, y bueno, pues la zona precisamente de en qué parte de nuestra territorio, de nuestro país, se encuentra ubicada pues esta mina, ¿no? Y pues según aquí dice, área habitacional de mina La Colorada, prohibido retirar la malla, ¿no? Una malla lo separa, como si esa malla de metal que pudiera como pues detener toda esta contaminación y toda esta enfermedad que traen hacia los pobladores, además del despojo y obviamente pues con esto la pobreza, porque bueno, pues al final, como lo dice una de las compañeras que da su testimonio, ellos vivían de lo que cultivaban ahí y ahora ni siquiera eso pueden hacer, ¿no? Entonces bueno, pues desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a los compañeros que se encuentran ahí resistiendo en Zacatecas ante esta mina, habitantes de este pueblo que se llama La Colorada, y estaremos al pendiente de lo que pueda pasar. Esto, como bien lo dice la nota, pues no es de hace un año o dos años, sino que tiene ya bastante tiempo que estas familias fueron despojadas, y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pues ellos y ellas decidan hacer. Continuamos con un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos danzando. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, y bueno, otra vez, y bueno, estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML, para dar inicio a nuestras noticias internacionales, nuestra sección de Rompiendo Fronteras, y el día de hoy les queremos presentar una audionota, o algo así, audio reporte desde los compas de Radio Curruf, que bueno, pues ellos están haciendo como, pues este trabajo que le han llamado Palabras desde el Encierro, y es un comunicado de uno de los compas que fue detenido el pasado 29 de marzo, en el marco, bueno, pues de todas estas movilizaciones que se realizan allá en Chile, como parte del Día del Joven Combatiente. Y bueno, pues sin más, les dejo con el audio que vamos a escuchar, que realizaron los compas de Radio Curruf. Palabras desde el Encierro. El pasado 29 de marzo, en el marco del Día del Joven Combatiente, fui puesto en prisión preventiva por la policía, quienes me adjudicaron el porte de una bomba Molotov inexistente. Tan solo una botella, un pedazo de tela y las hábiles manos policiales fueron suficientes para confeccionar una causa penal con el fin de dejarme preso. La actual Ley de Control de Armas, número 17.798, es sumamente severa con la utilización de este tipo de artefactos. Basta tan solo la presunción o el porte de materiales para confeccionarlos para ser condenado a 3 años de cárcel. Esto no es azaroso. La única motivación para aumentar la calificación penal de las bombas Molotov es frenar las protestas y el descontento que día tras día se expresa en las calles, en los liceos y poblaciones. Es para sembrar el terror y el miedo que el Estado endurece sus leyes. Es común por aquí que las fiscales y policías, ministros de fe en los procesos judiciales, encanen a las y los luchadores con causas políticas, que carguen con pruebas falsas los archivos, que inventen situaciones, que declaren mentiras, que fantaseen en sus alegatos, que llamen a la prensa, que usen sus leyes para secar a la clase explotada en la prisión. Legitimados por todo el aparato represivo, las juezas, fiscales, abogados, policías regalan años de prisión como si fueran velas para un triste cumpleaños. Su objetivo es castigar a todo individuo que se rebele contra el orden imperante, haciéndola ejemplo ante la población del horror que se encarna detrás de las rejas. Una vez que un burócrata te regala la prisión preventiva, te obligan a aceptar con signos de muerte tu futuro devenir. Una vez que te regalan años de cárcel, no queda más que asumir y afrontar la cana en tu vida. Las escuelas y los zoológicos no son más que el reflejo de una sociedad demasiado acostumbrada a las cárceles como aparato punitivo, una manifestación más de la hegemonía del poder, donde opera la ley del más fuerte y nos subordina al principio de autoridad. Al Estado solo le importa castigar, no importa a qué costo, ni cómo ni a quién. actuaba con impunidad y con total libertad. Sus burócratas, leyes y maquinaria represiva funcionan automáticamente. Sus mentiras son verdades en sus leyes. De esta forma puede aplicar su poder para dejar preso a alguien sin pruebas verídicas contundentes. No hay vencida, no hay enfrentamiento, ni menos una mochila con una bomba molotov lista para usarse. Simple y llanamente, no hay pruebas de nada, solo un cuerpo que se escabullía en la noche de aquel 29 de marzo y la orden del Estado de encarcelar a cualquiera, de materializar una vez más su fuerza represiva en una fecha conflictiva y de lucha. Lo único que existe es una foto en la que se plasma la ficción de una bomba molotov inexistente en una mochila inexistente. Una causa para encerrarme durante ya casi 4 meses y quién sabe durante cuánto tiempo más. Asumo mi situación teniendo el conocimiento de cómo actúa el Estado a través de sus perros guardianes. La cárcel es una realidad que tarde o temprano golpea a los oprimidos. Estoy preso por una coyuntura política, por una legislación sumamente represiva y un aparato judicial eternamente inquisidor. El 11º juzgado de garantía que ve mi caso se caracteriza por su implacable severidad. Estoy preso gracias al honroso desempeño de carabineros de la CIP de la 12ª Comisaría de San Miguel, quienes no dudaron en improvisar una bomba molotov con parafina, afirmando que yo la portaba lista para su uso. Estoy preso por un montaje, una farsa que el Estado hace ver como verdad. Estoy preso por una bastarda injusticia, una más del poder y su maquinaria. No soy una víctima, no soy un mártir, no soy el primero ni seré el último. A pesar de todo, entiendo que estoy preso porque soy parte de un continuo que lucha contra la explotación y la autoridad, contra el Estado y sus injusticias. Mi experiencia es única y al mismo tiempo idéntica a la de mis hermanos, a lo largo del tiempo y del espacio. Hoy soy para la sociedad un número más dentro del matadero jurídico represivo del Estado, uno más tras los muros. Te aseguro que todos aquellos que hacen las leyes no tienen idea de lo que es estar preso. La cárcel encierra contigo a todo tu entorno más cercano. Te obliga a aceptar a través del castigo las pautas normalizadoras de la sociedad capitalista. A veces destruye tus afinidades, otras las reconstruye. Sin embargo, la constante de todo es la indignidad de quitarle a un ser vivo la posibilidad de moverse a su voluntad, la posibilidad de estar con sus seres queridos, con aquellos a los que ama, la posibilidad de hacer todo lo que parecía ser cotidiano e inalterable en la vida. En resumidas cuentas, la posibilidad de vivir. No tienen idea de cuánto extraño a mis hijos, a mis seres queridos, a mi amor. No tienen idea de lo repugnante que es el mundo que acepta y naturaliza las prisiones como parte de la vida. Un mundo vanidoso y enfermo que se expresa como una comedia ridícula a cada segundo en la TV. No saben la desesperación que inunda mis venas cada vez que escucho los aullidos que me llaman allá afuera. No tienen idea de la rabia que tengo de verme cercado y limitado por los muros que reprimen mi libertad. Por esto que invito a solidarizar con todos los presos del país, del Gualmapu, de Grecia, de Italia, de México, de Turquía, de Palestina, Marruecos, Egipto, todo el mundo. Acción directa y activa contra el poder, sus mentiras y sus cárceles. Hoy preso por las mentiras de la policía. Digo más que nunca que los muros de esta abominable sociedad carcelaria deben caer ya. Asimismo, envío un caluroso abrazo a todas las que han estado conmigo. La cárcel es un proceso difícil para todos, y vaya que lo ha sido para mí, y sin su apoyo todo sería peor. También quiero enviar besos eternos a mis retoños y a ese sol incondicional que no ha dejado que las llamas apaguen en esta noche tan oscura. Todo mi amor y mis ganas de salir para ellos. Mi canto selvático es para ustedes. Un saludo afectuoso y fraterno a todas las que actúan, a los que hacen de la solidaridad un arma cargada contra el capital. Desde algún lugar de La Cana, Ale, julio del año 2017. Y bueno, pues esta es la cápsula que prepararon los compañeros de Radio Curruf con un escrito del compañero Ale, que se encuentra en prisión desde el 29 de marzo, y que bueno, pues está bastante chida su escrito y la producción que realizan los compas de Radio Curruf, y supongo que van a estar sacando más capsulitas para que vayamos conociendo a los diferentes presos y presas anarquistas, políticos, de conciencia, o como se quieran hacer llamar o autonombrar ellos y ellas también. Y bueno, pues esto es parte de esta sección de Rompiendo Fronteras. Bueno, por acá es continuando con las internacionales. Recuerden que estamos en Noticias de Abajo ML en su emisión 2 de agosto del 2017. Nos vamos a Palestina, donde instan al conglomerado de seguros AXA a poner fin a su apoyo a los crímenes de guerra israelíes. 70 organizaciones, partidos políticos y sindicatos están instando al conglomerado de seguros AXA, con sede en Francia, a poner fin a su apoyo a la ocupación, al colonialismo y al apartheid israelí. Activistas sostienen carteles instando a AXA para que no se asegure al apartheid israelí fuera de la sede de la reunión anual del conglomerado francés de seguros en París en abril del 2017. Señalan que AXA debe de desprenderse de tres bancos israelíes: Hapoalim, Leumi y Mizrahi Tefahot, que están involucrados en la construcción de asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas ocupadas. Los grupos también señalan que a través de su filial AB AXA tiene acciones en el fabricante israelí de armas Helvit. En un comunicado publicado este viernes, los grupos de la sociedad civil señalan que las campañas populares han obligado a variar grandes empresas como Viola Orange y a poner fin a su participación en la colonización israelí. La complicidad de los bancos israelíes ya ha llevado a varias instituciones financieras de todo el mundo a desinvertir en los bancos israelí o excluirlos de sus carteras. Los bancos son claves para la ocupación. Todos los 5 y grandes bancos israelí, incluidos los 3 en los que AXA está invirtiendo, están fuertemente involucrados en la colonización ilegal de Israel de la Cisjordania ocupada. Según el grupo de investigación Who Profits, los bancos israelí proporcionan la infraestructura financiera para todas las actividades de las empresas, organismos gubernamentales y personas vinculadas a la continua ocupación de tierras palestinas. Desde 2016, Human Rights Watch destacó el papel de los bancos israelíes en la actividad de asentamientos, un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Human Rights Watch informó que los bancos israelíes ayudan a los asentamientos ilegales en Cisjordania a funcionar como mercados de viviendas viables, permitiendo al gobierno transferir a los colonos ahí. El grupo con sede en Nueva York instó a todas las empresas a poner fin a sus actividades empresariales en los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén. Harvin Haneshan, director de la División de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch, señaló: las empresas de asentamientos contribuyen inevitablemente a las políticas israelí que despojan y discriminan duramente a los palestinos mientras se aprovechan del robo de tierras y otros recursos palestinos. En marzo, grupos de derechos humanos franceses y palestinos publicaron investigaciones que relevaban que, junto con AXA, varias otras instituciones financieras francesas, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole y BPCE, también tienen acciones en bancos israelíes. Los grupos de derechos humanos señalaron al Estado francés, que regula las instituciones financieras, como responsables de permitir que estas firmas apoyen la colonización israelí. El gobierno francés debe presionar a los bancos y las campañas de seguros para que pongan fin a todo su apoyo, declararon los grupos. Cáscara vacía. Las grandes compañías de seguros han sido previamente acusados de complicidad en los principales crímenes contra la humanidad. AXA es una de las varias grandes organizaciones europeas que llegó a un acuerdo con el Congreso Judío Mundial hace casi 20 años para pagar las pólizas de seguro de vida de las víctimas del Holocausto nazi. El Congreso Judío Mundial calificó el acuerdo como una victoria para los sobrevivientes del Holocausto y la causa de la justicia. AXA, que opera en decenas de países y tiene más de 100 millones de clientes, ha suscrito el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y se ha comprometido a integrar 10 principios universales relativos a los derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción en su política de responsabilidad social corporativa. Estos principios incluyen Declaración Universal de Derechos Humanos, El compromiso de AXA de respetar los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una cáscara vacía mientras AXA continúe sacando provecho de la opresión del pueblo palestino y la continua ocupación de tierras palestinas, afirman los 70 grupos de la sociedad civil. Acerca del autor, Ali Abu Nimah es activista de BDS, además es cofundador de The Electronic Infidafa, autor de One's Country, A Bold Proposal, Then Israel y Palestine, sus opiniones en Twitter y Facebook. Y bueno, continuamos con más noticias internacionales en ML en su edición 2 de agosto. Y bueno, pues ahora nos vamos a Chile nuevamente, donde pues una fundación llamada Sol demuestra que Chile existe un 26% de pobreza, el doble de las cifras oficiales. Bueno, pues sabemos que las cifras oficiales siempre manejan pues un menor porcentaje. Obviamente no quieren pues demostrar que esos países viven en pobreza tan fuerte, ¿no? Siendo pues que Chile ha manejado este nuevo modelo de reformas que pues ha estado pegando en América Latina y que se supone Chile tendría que ser el reflejo de un menor porcentaje de pobreza en sus países. Pero bueno, en la Fundación Sol, en su sitio web, aparece que o señala que más del 27% de los chilenos viven bajo la línea de la pobreza, más del doble de lo que indica la oficial. Marco Cremamani y Gonzalo Durán, investigadores de esta fundación, denominaron al estudio Pobreza y Fragilidad del Modelo, números que claramente no tienen nada que ver con los entregados por el CACEN en el 2015, que señala que el índice de pobreza es del 11.7% en el informe, al no considerar en el índice al alquiler imputado. La pobreza muestra una cara mucho más cruda, pero también más real, un 15% más, cifra que ponen en jaque el mercado que ha sacado el país de la pobreza extrema, ¿no? Se supone. De acuerdo con los datos presentados por el estudio Pobreza y Fragilidad del Modelo de Fundación Sol, si bien la pobreza oficial según CACEN en Chile alcanza el 11.7% de la población, cuando se extraen los subsidios y transferencias que entrega el Estado, esta sube al 15.8%. Adicionalmente, si tampoco se considera el alquiler imputado, la pobreza ascendería al 26.9%. Vale decir, si solo se mide los resultados que produce el mercado y el ingreso disponible que tienen las familias, prácticamente 3 de cada 10 chilenos no cuentan con ingresos autónomos suficientes para superar la línea de la pobreza. Es así que los investigadores señalan lo siguiente en el punto del alquiler imputado. Es importante constatar que la metodología oficial establece que una familia que es dueña de una vivienda podría estar pagando el dividendo u ocupa un título de cesión de parte de familiares por trabajo o usufructo. Se les imputa como ingreso del hogar el equivalente al costo que tiene un arriendo en el sector o manzana donde habita. Así, por ejemplo, en el caso de una persona sin trabajo que tiene el 65% y que es dueño de su vivienda y sigue pagando vía dividendos, tendrá un ingreso equivalente a lo que se paga en arriendo en el lugar donde vive. Esta persona puede ser actualmente que no tenga dinero ni siquiera para comer, pero en las encuestas aparece con un ingreso por alquiler imputado. Y que si este dinero es mayor al monto establecido por la línea de pobreza correspondiente a la composición del hogar, se clasifica como una persona no pobre. Pues sí, es una tontería, ¿no? Por eso es que ponen a la gente, bueno, ponen estos índices tan bajos. El estudio entrega datos duros y relevantes para el análisis real de la pobreza. En parte de él señala que los sectores más vulnerables son los pueblos originarios, que pasan del 18.3% al 37.1% en los mayores de 60 años casi quintuplican su pobreza, pasando del 6.6% de pobreza por ingresos totales al 30.7%. También señala que la pobreza tiene sus más altos índices en las regiones de Coquimbo, Los Lagos, Los Ríos, Maule, Biobío y la Huracanía. El estudio reflexiona que no se trata de estas metodologías de CACEN u otras sean erróneas, sino que intentan implicar mediciones realistas que se ajusten más a la vida de millones de chilenos. Pero bueno, aquí se demuestra que pues no existe estos índices de pobreza, pues como ellos lo están manejando y como pues dicen que pues que se están llevando, ¿no? En Chile. Les digo, esto es preocupante porque Chile lleva un modelo de reformas que se supone tendrían que beneficiar a su país y que tendrían que mostrar que cualquier tipo de reforma en cualquier parte de América Latina que se ponga, como en el caso de México, llevarían una mejor estabilidad económica al país o un mejor nivel educativo, etcétera. Estamos viendo que no está pasando. Además, yo creo que no están tomando en cuenta tampoco esta fragilidad de los modelos en el sistema, en el sector educativo, que no sé si Fundación Sol también lo tomó en cuenta, pero en el caso que lo toma en cuenta el alquiler, pues eleva estos índices de pobreza. Pero bueno, esto es lo que pasa en Chile. Vamos a estar pues atentas a lo que nuestros compañeros nos sigan enviando y pues ver y estar, lo que les decíamos la vez pasada, estar pendiente de lo que pasa en Chile también es estar pendiente de este culetazo que nos puede llegar hasta México. Y bueno, ahora nos vamos a ir, y bueno, con nuestro bueno, nos vamos a ir a Estados Unidos. Mumia Guyamal vuelve a escribir. Y esto lo hace James, bueno, el título de la nota se llama James Baldwin, Guerrero de la Palabra. Nació en el Hospital Harlem en Nueva York el 2 de agosto de 1924, por extraño que parezca, el mismo año en el que mi madre nació en el sur de los Estados Unidos. Así inicia este texto nuestro compañero Mumia Guyamal, preso en Filadelfia y que, bueno, pues ha estado pasando por diferentes etapas, pero una de las cosas que no ha dejado de hacer es escribir y pues mantenernos informados, realizando, siguiendo con su oficio, que es el de periodista. Su nombre era James Arthur Jones, al nacer de una madre bendecida con el regalo de la fertilidad y de un padre que él nunca conoció. A la tierna edad de los 3 años, su nombre fue cambiado por su padrastro, quien le regaló el apellido Baldwin, un nombre que ha resonado en el mundo literario y un mundo de los negros, y que vivirá mucho tiempo después de que él vivió su vida. Su padrastro luchó para enseñarle la Biblia, y durante 3 años difíciles, James insistió y se volvió un joven predicador que ganaba almas en el Harlem, hasta que ya no pudo aguantar más. Eso fue porque él sabía, a la tierna edad de 12 años, que sería escritor. Ganaba premios en las escuelas por su arte de la palabra. Leía y releía novelas como Uncle Tom, Cabin, La cabaña del tío Tom, y historias de dos ciudades. Mientras mecía a un bebé con una mano y acunaba un libro con la otra, según lo que él escribió después. Sus primeras muestras reconocieron su facilidad de palabra y una temprana edad y lo animaron a escribir. Años después, él escribía con aguda percepción y un ingenio mordaz, sobre todo a su alrededor. Sus colegas escritores, otros libros, películas y obras de teatro se convirtieron en grano para su molino que no dejaba de trabajar. Más adelante, él diseccionó La cabaña de tío Tom, tanto por ser mal escrito como por su inspirada narración sin derramamiento de sangre de una historia que requería de valor y vitalidad para reflejar los profundos y eternos errores del sistema estadounidense de la esclavitud y sus repercusiones tortuosas. En una de sus primeras obras escritas, la novela de protesta de todos, reproducción, nota de un hijo nativo, Baldwin hace pedazos la cabaña del tío Tom y también del éxito innovador de Richard Witt, hijo nativo. Al condenar estas obras por no estar a la altura del desafío, Baldwin escribe: Salem, como lo que son, un espejo de nuestra confusión, deshonestidad y pánico, atrapados e inmovilizados en la soleada prisión del sueño americano. En fin, el objetivo de la novela de protesta es muy similar al celo de aquellos misioneros de Albarastro enviados a África para cubrir la desnudez de los nativos, apresurarlos a llegar a los brazos pálidos de Jesús y, por lo tanto, a la esclavitud. Esto sí, es el buen escribir. Baldwin publicó esta reseña de libros en la primavera de 1949 en la revista Cero y su estilo ardiente le ganó trabajo en el Tay National, en el New York Times y bueno, en algunas otras revistas en las que él escribió que ahora actualmente ya no existen. Pero este ardor, ese chisporroteo, esa despreocupación marcó sus escritos y especialmente sus novelas, sobre todo cuando abordó El río de la raza. Conoció a algunos africanos en el extranjero, probablemente en Francia, e intentó aprender de ellos muchas cosas que no eran fáciles de acceso para los negros en los Estados Unidos. Tal vez se ven iguales o notablemente similares, pero su manera de ver y percibir el mundo son muy distintos. Uno busca ingresar el Estado blanco, mientras el otro busca liberarse del invasor blanco. En su ensayo Encuentro con el Saint, Balding toma nota de lo que en los africanos francófonos ven en los franceses. El africano francés viene de una región y una manera de vivir, por lo menos desde el punto de vista estadounidense, sumamente primitiva, donde la explotación asume una forma más desnuda. En París, el estatus del negro africano, conspicuo y sutilmente inconveniente, es el uno de... pues es ser colonizado, ¿no? Ese es el reflejo que pues aquí dice nuestro compañero. Aquí vive la vida intangible, precaria de alguien que ha sido abruptamente y recientemente desarraigado. Su amargura es diferente de la que pues pudiera aparentar, y que sus parientes estadounidenses, en el sentido de que no es tan deslealmente probable que se vuelva en contra de sí. Tiene unos pocos kilómetros de distancia una patria en la que su relación con su responsabilidad es totalmente clara. Su país tiene que recibir o tomar su libertad. Esta amarga ambición es compartida con otros seres coloniales con los cuales tiene un idioma en común y a quienes él no tiene el mismo mínimo deseo de evitar. De hecho, sin su sustento, él estaría casi totalmente perdido en París. Por contrastes, razona Balding, los negros en Estados Unidos se apuran a desafilarse de otros negros, volviéndose solitarios, aislados y bien perdidos en lugares como París. El negro estadounidense llamado no sé cómo se pronuncia, durante la juventud de Baldwin, está profundamente alineado de las tierras, lenguajes y creencias de sus antepasados, pero no mencionar la aguda alineación de las fuerzas en el poder en la tierra de su nacimiento, que es, para usar la frase profética anotada varios años antes en un título de la obra clásica Ralph Ellison, Un hombre invisible, tanto en París como en Harlem. Las brillantes observaciones y análisis de Baldwin revelan un alma totalmente alineada, que, a decir verdad, no se siente en casa en ningún lugar. Puede vivir en cualquier lugar, pero nunca encuentra seguridad, solacio y un verdadero sentido de comunidad. Pero Baldwin, siempre esforzándose a ser la excepción de la no regla, regresó continuamente a París, donde podía vivir y trabajar y jugar de una manera que no era posible en los Estados Unidos. El regalo de este compañero, en su impecable afán de decir la verdad sobre los norteamericanos, tanto los negros como los blancos, se han estado encerrando durante siglos en un abrazo fatal, repelente, sin amor y a veces amoroso. Cada quien es un desconocido para el otro. Cada quien sabe lo que no se dice porque piensa en lo profundo del otro. Desde sus primeros días como crítico hasta su vida como novelista exitoso, Baldwin dice las verdades incómodas sobre lo que significa América y lo que no significa. Su ojo es infalible, porque cita en verdad, su lengua reprende la nación donde nació, la cual en su práctica durante largos siglos odia y teme a él y los suyos, acostumbrándose a los duraderos odios de los estadounidenses. Ahora, a esta obra, en este día de conflicto, hace falta repetir sus percepciones, porque aun cuando algunas cosas han cambiado, hay que gritar la pura verdad. Algunas cosas siguen igual. El tiempo, al parecer, es espejismo, el cual pasa sin lugar a duda, pero se repite como una tira Möbius temporal, repitiendo errores que se suponía eran del pasado, con nuevas formas indiciosas. En su ensayo, Extranjero en la aldea, Baldwin prevé el ahora que estamos por heredar al observar el mundo, ya no es blanco y jamás será blanco de nuevo. Esto, bueno, pues lo dice el compañero. Él pudo prever el ascenso de una figura como Trump, que busca más no poder hacer América grandiosa otra vez. Es una carrera loca hacia los 1950s, tal vez no. Tal vez esta versión supera sus agudas percepciones. Pero no apostaría por ello. Baldwin era un hombre que conocía y admiraba a Martin Luther King y a Malcolm X. Le dolió el rechazo del ministro de Información del Partido de Panteras Negras, Elwin Claver, debido a su preferencia sexual. Pero Baldwin, siendo Baldwin, también ha de haber reflexionado sobre el dolor que de sus propias reseñas ocasionaron a Richard Witt, un amigo mayor y mentor suyo. En sus últimos años, la hepatitis casi acabó con él, pero sería el cáncer de esófago lo que devolvió a sus antepasados. Sus palabras, su brillantez, su valor quedan para nutrir vidas nuevas de gente más joven, animada tanto por la grandeza como por su vida gay. James Arthur Baldwin se ha vuelto antepasado, se ha hecho inmortal. Y bueno, pues así termina la nota de nuestro compañero Mumia sobre este gran escritor. Yo la verdad no tengo el gusto de leer ninguna de sus escritos. Voy a investigar. Parece que nos sumerge a un nuevo texto y a una nueva forma de percibir la escritura, no nueva en su concepto de cómo se percibe a América o a los Estados Unidos, pero sí con una nueva pluma, con un punto de vista pues de alguien que conoció pues dos lugares de, él lo decía, ¿no? Dos puntos de vista desde una persona que no logra tener un origen, ¿no? Que pues eso le pasa mucho a pues la banda negra que vive en los Estados Unidos, que no encuentra un lugar donde sentirse segura, una casa, una comunidad. Y bueno, pues gracias a nuestros compañeros y amigos de Mumia Buyamal, que pues siempre están atentos a mandarnos aquí al noticiero sus notas de Mumia, y pues gracias por la traducción. Con esto cerramos nuestra parte de noticias internacionales, y ahora nos vamos a la parte de nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Escuchar a los que no podíamos hablar. Tu justicia ciega ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya de regreso aquí en Noticias de Abajo ML y dando paso a nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, tenemos un comunicado, bueno, esto es en Oaxaca, comunicado con motivo de la próxima audiencia de nuestros compañeros presos de los Xochitlán de Flores Magón. Y bueno, el día de hoy, miércoles 2 de agosto, está programada una audiencia para 5 de los 7 compañeros presos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. Después de 2 años, 7 meses que inició el proceso jurídico para los primeros detenidos, continuamos en la etapa de pruebas, donde lo único que sustenta el encierro de nuestros compañeros son las declaraciones de 8 personas a quienes en más de 7 ocasiones se les ha citado para que puedan ser interrogadas y así dar por terminado el periodo de desahogo de pruebas. Cabe mencionar que algunas de estas declaraciones son de personas que no estuvieron en el lugar de la riña, es decir, son de oídas. Otras son copia textual entre sí y por lo menos 6 de las 8 personas son familiares y o simpatizantes del señor Manuel Cepeda y su hija, Elisa Cepeda Lagunas, encargados de mantener el montaje jurídico y político de lo que ha acontecido en la comunidad mazateca desde 2012. A pesar de que cada una de estas personas ha sido notificada, solo a 2 de estas, Manuel Cepeda y su hermano Vicente Cepeda, después de diversas formas de presión, se logró realizar el interrogatorio. El mismo día que acudieron, van cada fin de mes desde hace más de un año. A dicho juzgado afirmar por estar procesados por el delito de tortura, mismo que fue reclasificado de nueva cuenta por irregularidades en el proceso, al de lesiones y abuso de autoridad, por la emboscada que realizaron junto con otras personas, entre ellas el esposo de Elisa Cepeda, a integrantes de la Asamblea Comunitaria el día 20 de noviembre de 2012, quienes se dirigían a la Ciudad de México a realizar un acto político por el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Hasta la fecha, las 6 personas restantes no se han presentado, por lo que se han promovido medidas de apremio, tales como multas irrisorias para todos ellos y su presentación a través de la fuerza pública al juzgado. Sin embargo, dichas medidas tampoco han sido ejecutadas por ninguno de los 3 jueces que han pasado por el juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez durante este tiempo. El hecho de que no acudan a esa orden judicial ha logrado alargar el proceso jurídico y sobre todo la privación de la libertad de nuestros compañeros casi 3 años, claramente con el único fin de desgastar a nuestros compañeros y sus familias, ya que las audiencias son programadas por mínimo cada 2 meses y hay que esperar todo ese tiempo para que ni siquiera se presenten y mucho menos justifiquen legalmente su ausencia. En la última audiencia, el 23 de mayo, después de que los compañeros exigieran su libertad al juez y le hicieran ver las irregularidades con que se ha llevado el proceso, este se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus manos y bajo la ley para presentar a estas personas, es decir, según las medidas de apremio que corresponden, ya por el número de inasistencias, serían arrestarles por 72 horas antes para asegurar su presencia, como en ocasiones pasadas donde supuestamente ya tendrían que haber hecho este arresto, tampoco esperamos que suceda. Lo que también hizo fue amedrentar a los familiares y amigos que asistieron a acompañar a los presos, dejando dicho que para la siguiente audiencia no quería que hubiera gente, cuando las audiencias son públicas y es la única manera en que varios de los familiares, por la edad, el gasto económico y la distancia, pueden ver por unas horas a los compañeros, ya que 4 de ellos están en Escotel, reclusorio que se localiza a más de 5 horas de los Xochitlán, y 1 en Cuicatlán, que queda a 3 horas. Cabe mencionar que a raíz de la liberación de los otros 6 compañeros que estaban presos por la misma causa y que han salido por los recursos de apelación, amparo directo y uno de ellos por una sentencia favorable, Elisa Cepeda, quien se ha hecho pasar por defensora de derechos humanos y actualmente se ostenta como presidenta municipal de los Xochitlán, siguiendo los pasos de su padre, se beneficia de la presidencia para pagar a judiciales y utilizar a la policía municipal para amenazar a familiares de compañeros que aún tienen órdenes de aprehensión por la misma causa, desatando nuevamente una cacería contra ellos. Además, a través del pago de una nota periodística, señaló que cuando tengo que ir al juzgado a declarar como parte del juicio, va un grupo de los opositores que con palos y machetes intimidan desde el exterior. Me preocupa mucho la situación. Una mentira más con la que trata de justificar su incidencia en el proceso y la falta de justicia para nuestros compañeros, ya que esta señora nunca ha asistido a audiencia alguna. Lo que teme es que se derrumben sus mentiras y acabe el montaje, que con el cobijo de diversas organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y el gobierno estatal, ha sostenido por ahora. La gente que asiste a las audiencias, en su mayoría mujeres adultas y abuelitas, nunca han llevado un palo o un machete. Lo que sí han llevado son cacerolas con comida para compartir un taco con nuestros compañeros, y de eso son testigos el propio personal del juzgado, y la esperanza de verles de vuelta en sus casas. Le exigimos que deje de mentir y se presente ya al interrogatorio, ella que está protegida por guarros contratados con armas de fuego que rondan el juzgado tratando de intimidar a quienes acuden a las audiencias. Le exigimos que asista junto con las otras personas que tienen que ser interrogadas y no obstaculicen más el proceso. Finalmente, hacemos un llamado a todas las personas que gusten constatar, y especialmente al medio que publicó la nota, el circo en el que se convierte la audiencia y la falta de interés de las autoridades a nuestros compañeros. Les invitamos a que ustedes miren con sus propios ojos lo que sucede y cuestionen. Y bueno, pues esto lo escriben Miguel Peralta, preso en Cuicatlán, los otros abogados, familiares y amigos de los presos de los Ochitlán de Flores Magón, y bueno, pues está fechado con el 30 de julio de 2017. Y bueno, pues es obvio que pues estas autoridades están compradas, como todas en nuestro país, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que después de 7 audiencias estas personas que tienen que presentarse a declarar como testigos no se presenten y no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando por allá con los compañeros. Esperemos la información que salga después, bueno, pues de que se realice esta audiencia el día de hoy, y a ver qué pasa con estos compañeros que, como bien lo dice la nota, llevan de más de 2 años presos allá en Oaxaca. Y continuando con noticias desde el ombligo del monstruo, nos vamos hasta Oaxaca, donde denuncian permisos a empresa eólica sin consulta a comunidad zapoteca. La comunidad indígena zapoteca en Unión Hidalgo, Oaxaca, interpuso un amparo para solicitar protección de la justicia federal ante los juzgados, luego de que la Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgara un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa eólica de Oaxaca, SAPI, filial de la transnacional Energy Neuville. El representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, Oscar Marín, dijo que las personas que habitan la comunidad se reconocen como parte del pueblo indígena zapoteco, y al otorgar los permisos a la empresa EDF se viola su derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo informado que se encuentra establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por medio de solicitudes de acceso a la información, la comunidad conoció la solicitud de la empresa para un permiso fechado el 27 de abril y con la autorización del 29 de junio del 2017. Dentro de la autorización se estipula que la central eólica Gunas y Karu contará con 96 aerogeneradores con una capacidad de 2,625 megawatts, cada uno para generar un total de 252 megawatts. Una producción anual estimada será de 825.7 gigawatts por hora por un tiempo de 30 años. El derecho a la consulta y al consentimiento debe llevarse a cabo cuando el proyecto aún está en fase preliminar. Cada uno de los cambios que surjan tienen que ser anunciados para garantizar que los pueblos indígenas formen parte activa de las decisiones del mismo, con la finalidad de no romper las relaciones con su entorno, cultura y bienes naturales. La comunidad buscará a la par de este amparo a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli, para informarle sobre la situación que aqueja a la comunidad en Oaxaca. El permiso establece que el inicio de la obra será el 1 de diciembre del 2017 para terminar el 31 de mayo del 2019 y comenzar a operar a partir de junio del 2019. Y bueno, con esto concluimos la nota del día de hoy. Es el ombligo del monstruo y vamos con más. Y bueno, pues ahora nos vamos al estado de Chiapas, donde pues inician todos estos... Sí, dije. De repente sentí como que dije otra cosa y volteo con mis compañeras a ver si sí estoy diciendo lo que tiene que ser. Y bueno, sale una nota con los compas de Pozol ORG del 1 de agosto, que se llama Memoria e Imaginación. Son la virtualidad real, la verdadera realidad virtual, la realidad real por la que se lucha. La red es el semillero de semilleros. Argumenta virtual y real en una carta del EZLN y Congreso Nacional Indígena en las publicaciones del primer día del festival por la web Comparte Digital 2017, convocado por la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a nivel nacional e internacional y que durará hasta el próximo 12 de agosto. Internet no inventó las redes ni la comunicación inmediata y virtual, sino que los trajo a este mundo pobre y hambriento. Es como si esta realidad, lo mejor que le queda, buscara antídotos, medicinas, alimentos, luz y luces, añadió pues esta propuesta de Memoria e Imaginación. La red sigue siendo ingobernable, asegura en su escrito. Es cierto que la red está cada vez más centralizada y que los usuarios con menor conocimiento de autonomía, pero justamente eso nos motiva a crear una contracultura de todo lo que tenemos, una mirada diferente y una visión más conjunta del futuro que queremos para Internet, expresó el colectivo Codnox, activistas ciberterrícolas, en estos momentos en tecno.xyz. Hay tres proyectos de pegatinas que tratan tres hilos diferentes, una de la vigilancia panóptica por parte de las empresas y estados en nuestros celulares, y el proyecto Zoom, que crea enlaces QR impresos en pegatinas para ser puestos en lugares físicos, donde estos enlaces muestran otra alternativa de aquel espacio, y por último, Cifrando la Calle, que expone uno de los cifrados más sencillos, ROT, utilizando para explicar de qué se trata el cifrado de mensajes. Un empujón para curiosas que quieran describir mensajes como copiar, no es robar o habitar el ciberespacio, argumenta Conox. Por su parte, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio de Chiapas, Movivet, indica que se están organizando para construir juntos nuestra autonomía como pueblos originarios y defender nuestra madre tierra. Modevite se pronuncia por un Routon, no a todo lo que dañe la vida de nuestros hijos y de nuestras comunidades, no al mal gobierno y no a los megaproyectos que busquen extraer nuestro territorio. Dentro de las aportaciones al Comparte Digital 17 también está el trabajo aleatorio, lo que sigue, lo que podemos encontrar en la no realidad, quien invita a sus videos y los coloque en la mejor carpeta, ya sea alguna yo puse o a lo que tú pongas o lo que hagas en tus listas, veas las mías si tienes suerte y disfrutes de este hermoso arte de Vimix. Órale, es como un trabalenguas de los ciberespacios. Otra de las expresiones en el Festival Digital son Mural Zapatista Herz Elm, Nueva York, archivos de audio de Radio Totomoxtle, fotos extras de Peregrinas, Nueva York, Antisocial, Foro Instagram, En Defensa de la Vida y el Territorio, Modevite, Chiapas, GIF Animados, Tierra Adentro, sitio Art of the Communist, sitio La Carpa del Feo, Fandango de West Auckland sitio, órale, qué chido, Tax, Javier Aguirre Palacios, El Abuelo, Gráfica Digital, Proyecto Video Ya Akpu, Colectivo Snack Telic, Rub AKA, Native Spirit Radio de Música Indígena, Video Telecomunicaciones Independientes en Resistencia, Video Hair Folks, Mil de Magic Cuentos, Las Ventanas de Hoy, Fa Cartones Zacatecas, Migraciones Visuales, Análisis del Fenómeno Migratorio a través de Videoarte, Escala, Cruzar el Mundo, entre otras. Y bueno, si quieres ver este festival digital, lo puedes hacer a través de http://comparte.digital/. Así que invitamos a quien quiera pues aventarse un rollo de encriptación, de pues, bajar pegatinas, pegarlas. Porque bueno, una cosa también son los espacios y tomar estos espacios, crearlos como autónomos, pero también como bajas toda esa información a pues lo que dicen, millones de pobrezas, y a la realidad, que no es esta realidad virtual en la que estamos acostumbradas, cada vez estamos acostumbrándonos más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo bajas? ¿Cómo lo pones en práctica? Y bueno, pues están todos estos sitios, desde una visión indígena, desde una visión de defensa del territorio, bueno, etcétera. Entonces, nos quedamos con esto e invitamos a seguir visitando estos portales, no solo el de Comparte Digital, sino de quienes están creando cotidianamente pues otra realidad a través de las noticias, como son los medios libres. Y nos damos un corte musical, regresamos después a nuestra columna antiespecista. Don't stop. Ey, ey, ey, si te crees que es broma, pues coge toma. Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona. Y si te asomas, verás cómo hay de sobra canciones y obras que valen más de lo que cobran. Y más vale que entiendas y aprendas a no apoyar tu seguridad en tus prendas. Porque si todo lo pierdes, entonces ¿con qué te quedas? Si todo lo que tienes es solo adornos, qué pena. De veras, qué triste suena como condena. Que tú bases la vida en solo mierda material. Nada especial se puede comprar. Y como dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Por eso canto un coro como despojo, tratando de sacarme todo eso a que estamos acostumbrados. A ser ficha del ajedrez ciudadano, hay que sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto, que para sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Don't stop. Y es que yo no voy con la vida social, lotería. Amparados a la suerte cada día allí abajo. En el puro rostro del trabajo hay arrugas de cansancio, pero sigue dando el tajo porque es caro. Vivir este momento es caro y claro, con el crédito todo el mundo histérico, teniéndolo todo más, debiéndolo todo. Y está ya todo gastado antes que llegue el día de cobro. Ni modo, hay que andarse de codo, hay que andarse negando favores. Se pierden valores, se pierde el te ayudo mi hermano, pues solo trabajo para pagar y darme el lujo de gastar. Es más esclavitud, más trabajo, difícilmente encajo aquí. Me resulta francamente absurdo estar viviendo así, no es pa' mí. Esta vida rutinaria, no quiero que rija mi vida, mi situación bancaria. Es situación precaria, me presagia vida agria y no es mi área. Soy fanfarria y alegría, aunque a veces se me olvida. Pero pongo siempre resistencia y mi pasión no se arrodilla. Alzo el bembe abajo y la barbilla para reafirmar que está el jodido. No me humilla, no me baja, no me frena y no me quita la habilidad de cantar lo que me agita. Porque hay que sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de espo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto, que para sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto. Entre el trajín del diario vivir y los problemas, olvidamos que somos humanos y que en las penas corre sangre. Que este sistema es demasiado de grande, donde muchos se hacen ricos y otros se mueren de hambre. Y la rutina de tu vida se apodera, se contaminan las pupilas con ceguera. Se nos ocultan las historias verdaderas a conveniencia del sistema. La escuela, libertad de expresión con la lengua amordazada, pues los medios nos mantienen la conciencia anestesiada, editando las noticias. ¿Quién les discute? Por eso no conviene que el pueblo se eduque. Por eso digo que hay que sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto, que pa' sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida, vida. Cambia tu vida, bota esa mala vibra. En tu dieta es necesaria mi rima, que es pura fibra. No te confunda, al vacilón yo no me opongo, pero el exceso te tiene los sesos llenos de hongo, yo. Y no es que quiera yo guiarme del más serio, pero has tomado la ruta vía expreso el cementerio. En una guerra mental la que vivimos hoy en día. La realidad está en tu cara, pero todavía no la ves. Preguntas por qué tienes estrés, por qué visitas al psiquiatra una vez al mes, por qué caminas como un zombie siempre medicado, por qué dependes de pastillas y siempre pelado. Te amamantaron con cupones y ahora nadie dobla el lomo y quizás termina en Irak repartiendo plomo, yo. Yo mientras tanto me controlo con balance. De tripas hago corazones con lo que me alcance. Pues es cuesta arriba como luchar contra el cáncer, pero ready pa' sacarle el parque cuando llegue el chance. Ando en lo mío, en pocas personas confío. El futuro se ve oscuro, por eso siempre sonrío. Y suelo ser optimista, pues el límite es el cielo, desde donde me bendice mi hermana, tía y abuelo. Y voy pa'lante, tranquilo y paciente, apuntando a la estrella como el mismo Clemente, yo. Desde Borinquen sacudimos el planeta cuando el gran Carlos Arroyo sacudió su camiseta en frente de aquellos que nos pusieron el sello de inferiores, y ese mismo día cogieron lo de ellos, yo. Hay que sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto, que pa' sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto. Hay que sacarlo todo, sacarlo todo limpio y fresco. Te ofrezco este texto travieso, mi verso. Pa' ver si tú bregas con eso, mira. Y pa' sacarlo todo limpio y fresco. No toma tanto esfuerzo, así de fácil te lo presento. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya regresamos aquí a sus noticias de Abajo ML en su edición 2 de agosto. Iniciamos nuestra columna especista el día de hoy, antiespecista, perdón, donde el especismo como un problema de otra época y lugar. Cuando pensamos en determinadas injusticias sociales, como puede ser el caso de la esclavitud de seres humanos, nuestra mente nos evoca irremediablemente a épocas y o lugares remotos perdidos ya en el tiempo. Visualizamos la esclavitud humana como los campos de algodón de los estados sureños de Norteamérica, o con los colonos del pensamiento en los romanos o en los egipcios, o en los esclavistas del siglo XIX que hacían sus negocios con vidas humanas traídas al continente africano. Lo mismo ocurre con el sexismo o el racismo, lacras que recordamos como imágenes ajadas y en blanco y negro, momentos de la historia que no alcanzamos a entender cómo pudieron llegar a ocurrir realmente. Actuamos así de manera inconsciente, aún a sabiendas que dichos problemas siguen latentes en nuestra sociedad, en nuestro siglo, en nuestro tiempo, y no necesitamos desplazarnos hasta Tailandia, Mauritania o Sudán para descubrir que la esclavitud humana sigue siendo una realidad, o Afganistán, Somalia o Irak para constatar la vigencia del sexismo, o a Jordania o a la India para entender lo propio con el racismo. Basta echar un rápido vistazo a la situación de los inmigrantes y refugiados, a los casos de trata de blancas o a las cifras de maltrato doméstico de nuestro país para darnos cuenta de que el racismo, el sexismo y la esclavitud humana son una realidad mucho más cercana y actual de lo que parece. Pero que esa sea nuestra actitud ante dichos problemas es una gran medida comprensible. Son problemas ante los que se ha avanzado mucho en poco tiempo y en términos generales. no son hechos ante los que la sociedad se muestre del todo indiferente. Reaccionamos con rechazo ante alguien que muestra actitudes racistas o sexistas. Nuestros políticos y personajes públicos se cuidan mucho de no mostrar esos prejuicios, y las organizaciones que dicen presentarnos y gobernarnos, como las Naciones Unidas, por ejemplo, dedican buena parte de su tiempo a tratar de erradicar lo que entendemos como una excepción a la regla. Así pues, es hasta cierto punto lógico que tendamos el racismo, el sexismo, la xenofobia como un lunar en nuestro idílico mundo de tolerancia e igualdad, algo excepcional, remoto y anacrónico. Pero existe en nuestra sociedad otra problemática, el especismo, y que nuestra actitud ante dicha injusticia sea la misma, resulta algo menos aceptable y más preocupante, siendo sin embargo esa realidad. La sociedad se mueve en su día a día con una absoluta actitud de parsimonia ante la situación que sufren el resto de los animales, permitiéndose tan solo, y en el mejor de los casos, una ligera mueca de desagrado cuando recuerdan las corridas de toros, el abandono de perros o la matanza de focas en Canadá. Pero que esa sea la visión que la gente tiene del especismo no es algo que debe sorprendernos. Si alguien completamente ajeno a lo que ocurre en el mundo hoy día desear informarse en torno a las diferentes causas sociales, cuando llegara al movimiento por los derechos animales, se encontraría con la inmensa mayoría de organizaciones denunciando un especismo like, un especismo remoto en el tiempo y la distancia, algo excepcional en la situación idílica que disfrutan los animales no humanos. Ejemplo claro de ello son las webs de algunas de las más conocidas organizaciones de nuestro país. Entrando en alguna de ellas, veremos en la portada la palabra investigación, repetida hasta en 4 o 5 ocasiones. ¿Investigaciones para hacer frente al especismo? Si un grupo que dice luchar contra el especismo se pasa media vida destacando las intrincadas investigaciones que lleva a cabo, ¿qué otra imagen va a quedar en la sociedad sino la que el especismo es algo recóndito que precisa un arduo trabajo para desenmascararlo? El 90% de las noticias nos hablan al mismo tiempo de foie gras de Francia, los perros en China, las atunes en Tailandia o la industria porcina en Gran Bretaña. Francia, China, Italia, Gran Bretaña. ¿Cómo se puede hacer frente a una problemática que se respira en cada rincón de nuestro planeta situándola siempre en la lejanía? Uno sale de casa y pronto se encuentra con un individuo sujeto a una correa que es tirada por otro individuo. El bar o la cafetería de la esquina nos ofrece decenas de productos derivados de la explotación de animales. Continuamente nos cruzamos con gente que luce orgullosa sus jerseys de lana o sus zapatos de cuero. Se vislumbra con la claridad en el interior del pequeño supermercado ese aparato de luz azulada capaz de asesinar a 30 o 40 personas por minuto, y entrando los niños degustan un deleite unos helados fabricados a partir de secreciones mamarias robadas a madres inocentes. ¿Por qué alejar así el especismo? ¿Por qué situarlo en un entorno y unas circunstancias que no nos son habituales? ¿Por qué es culpar a quienes tenemos al lado y criminalizar al resto? Quizá al descubrir que aquellas organizaciones animalistas que más fomentan estas ideas son casualmente las que al mismo tiempo tienen más afiliados, socios, donativos, y empecemos a comprender la respuesta. Es fácil encontrar la postura más populista. Basta con evitar, remover conciencias, con permitir que la gente siga acostándose cada noche sin cuestionarse sus actos. ¿Solo el de los demás? ¿Qué malos son los chinos?, se dirán algunos. Mañana mismo hago un donativo para luchar contra el comercio de perros, aunque primero tengo que bajar a la tienda por unos huevos que no me queda. Una anécdota tan irrisoria como habitual, muy probablemente... ¿Y a quién puede extrañar? TVE vuelve a retransmitir toros sin horario infantil. Manda tu queja, proclama una de las mencionadas organizaciones en su página web, que por cierto no hace ni la más mínima mención al veganismo en su portada. Deben sentirse felices los toros al ver cómo alguien se preocupa por sus verdaderos problemas. Si las quejas surten efecto, los toros serán asesinados igual, pero al menos no a la vista de los niños pequeños, que según la opinión de todos los veterinarios es lo que más estrés genera en ellos. Notes el sarcasmo, por favor. Meter al especismo debajo de la alfombra es seguramente un buen sistema para recaudar fondos, pero resulta imposible entender en qué forma puede ayudar a las víctimas que lo padecen. Difícil situación se asegura que las personas no humanas, cuando quienes dicen defenderlas son las primeras en distorsionar la realidad a la que se ven sujetas. Y bueno, esta es la nota que nos traen el día de hoy nuestros compañeros de del Blogspot Lluvia con Truenos. Recuerden que aquí van a encontrar más información acerca del veganismo y el antiespecismo. Y bueno, con esto finalizamos el día de hoy nuestra columna antiespecista. Vamos con una rola y continuamos con más. Puro, puro, ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos en su columna caminera, que ya es, digamos, la última, casi la última parte de nuestras notas informativas. Y esta, perdón, la agradecemos a nuestra compañera Ada, que nos ha, pues nos va a estar enviando algunas de sus notas. Y habla sobre la muerte de un preso vasco en dispersión, moviliza a la sociedad, exige el fin de las medidas de excepción. Ay, perdón. Y bueno, pues como sabemos, en el caso de los presos políticos de conciencia o quienes están organizando, pues tienen condiciones infrahumanas muy extremas en casi todos los penales, violaciones a sus derechos humanos, jurídicas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son presos que no bajan la guardia, o son personas más bien que no bajan la guardia, pese a la situación de encierro, ¿no? Y bueno, el preso político vasco Kepa del Hoyo murió de un infarto este 31 de julio en la cárcel de Badajoz, a 703 kilómetros de su casa. Kepa del Hoyo fue detenido el 2 de febrero de 1998. Acusado de que pertenecía a la ETA y condenado después a una pena acumulada de 30 años de prisión por participar de distintas maneras en los atentados mortales contra dos policías españoles. Cientos de personas han participado en las concentraciones convocadas por hoy en distintos puntos de Euskal Herria con motivo de la muerte de Kepa. El dirigente y expreso político Arnaldo Otegi ha destacado que la muerte de Del Hoyo se ha producido tras años de aislamiento, palizas, luchas y huelgas de hambre, por lo que denunció que lo han matado. O lo diría la mamá de José Tarrío: a mi hijo no murió, lo mató la cárcel, ¿no? Entonces, o los compas que dicen aquí, no se suicidó, lo suicidaron, ¿no? En el reclusorio norte lo dicen, ¿no? Porque pues aparecen de repente presos colgados y dice, pues es que no se suicidó, lo suicidaron. Y lo mismo está pasando en diferentes cárceles. Con esta muerte suman ya 18 represaliados políticos vascos muertos en las cárceles desde 1981, o sea, 36 años atrás estamos hablando, sin olvidar aquellos que han perdido la vida en prisión atenuada o al poco tiempo de recuperar la libertad. A esta lista se suman los hombres y mujeres que han muerto en las carreteras tratando de visitar a sus familias presos. Estas vidas perdidas son consecuencia del alejamiento penitenciario, una política de excepción impuesta por los estados españoles y franceses. En Galdacao, donde era originario Kepa, el ayuntamiento reclamó dejar atrás la actual política de dispersión penitenciaria y abordar una nueva situación acorde con el respeto de todos los derechos y presos y familiares. También exigió el traslado de los presos vascos a las prisiones más cercanas a su lugar de origen. Y bueno, esto es preocupante, lo vimos, por ejemplo, bueno, que lo hemos estado platicando en el tema de muchos de los compañeros, sobre todo de origen español o vasco, pues que tienen esta dispersión muy fuerte, ¿no? En el caso de José Tarrío, que nos narra, o de Gabriel Pombo de Silva, en sus libros, pues nos narran la lejanía de las penitenciarias donde los mandan y el riesgo que sus familias llevan, el gasto que hacen, no los pueden visitar, y muchas veces llegan, los quieren visitar y no los dejan pasar. Y es la misma estrategia que ocupan aquí. Exacto, y es la misma estrategia que están ocupando aquí, la estrategia de dispersión, ¿no? Que es como en el caso del compañero George, que lo mandaron del auditorio Che Guevara, que lo mandaron hasta Sonora, ¿no? O al nuestro compañero, ay, se me olvidó el nombre ahorita, Alberto Patistán, que lo mandaron también a Sonora, ¿no? A Guasave, Sonora. Entonces, bueno, esta es una de las estrategias. ¿Por qué? Porque a las familias les va a costar muchísimo trabajo y la movilización de parte de quienes podemos estar cerca, de los grupos de acompañamiento, de gente solidaria, pues cuesta mucho trabajo. En algunas imágenes del caso de nuestro compañero Kepa, el día de ayer, pues salían pues muchas fotos donde pues se rayaron cientos de transportes en la ciudad, donde pues se exigía el traslado de los presos, las medidas de precaución a su salud y a su libertad. También platicando con otros compañeros me comentaban que muchos de los compas, pues ya cuando están pues casi por morir, los dejan salir ya a sus hogares, ¿no? Argumentando que bueno, que les están dando un trato digno, pero un trato digno de te vas a morir en 3 días, ¿no? Un trato digno no tiene que ver que te dejen salir 3 días antes de tu muerte, ¿no? O decir, bueno, lo sacaron y ya eso es cosa de la familia y cosa de los médicos, las penitenciarias se lavan las manos, cuando ahí es donde viven el hambre, lo sucio que son las cárceles, las enfermedades, sumado a que los presos vascos tienen esa característica de ser presos torturados constantemente, ¿no? Entonces... Ajá, porque son ligados al terrorismo y con esta nueva modalidad de terroristas que se ha hecho en todo el mundo de peligrosidad social, pues inclusive la población aprueba de alguna manera que sean torturados pues con tanta hazaña, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso del compa Kepa, van 18 casos de muertes de presos políticos en el caso de vinculación con la ETA. Y que los han matado, totalmente de acuerdo. Los han matado, ellos no han muerto, no han muerto por una razón natural, por una razón de enfermedad. Caso que estaba pasando que pasa con Mumia Buyamal, que cada vez se empujan a que Mumia se desgaste, a que Mumia tenga una muerte pues muy tétrica, porque pues enfermedades que se pueden curar muy fácil como la hepatitis C o que se pueden ser controladas como la hepatitis C, se vuelve un tema de movilización, un tema de que organismos de derechos humanos tienen que ir, organismos fiscales se tienen que movilizar para que a un preso se les pueda otorgar este tratamiento que deberían de tener, tomando en cuenta que es un tratamiento que las penitenciarias tendrían que ofrecer. Imagínense que Mumia, ¿cuánto tiempo tardaron en darle su tratamiento? Teniendo pues este impacto internacional y nacional como tiene, imagínense los miles de presos que no tienen ni familia que los vayan a visitar y que no tienen nadie que resguarde su salud ni su integridad y que mueren constantemente y diariamente, ¿no? En el reclusorio norte nosotros vemos a cada rato compañeros que mueren porque se les infectó la pierna, porque son diabéticos, porque no hay alguien que los cuide, alguien que los cure. Vemos estas operaciones cuando ya no te funciona el colon y bueno, te hacen una perforación en el intestino. ¿Recuerdas cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, que tienes una bolsa, bueno, un irrigador, y que muchas veces pues no tienen los materiales. Peritonitis, ¿no? Ajá. Bueno, que son como estas de apéndice mal cuidadas, bueno, no atendidas a tiempo y que se convierten en peritonitis. Ajá, en peritonitis y que luego la gente muere por cosas que podrían ser atendidas. Entonces, esta es la realidad de la cárcel, ¿no? Esta es la realidad donde una sociedad busca decir los crímenes y todo lo sucio que yo no quiero tener cerca de mí, aunque yo lo estoy creando, lo mando a un lugar donde quién sabe qué les pase, ¿no? Y lo borro de mi visión periférica, real, ¿no? Y ahí los escondo, ¿no? Pero pues son esos pecados, entre comillas, por supuesto, que nosotros, que las sociedades generan, ¿no? Y que nosotros los queremos esconder y tirar en un basurero. Y esos basureros se llaman personas, se llaman seres humanos, se llaman vidas, que nosotros no estamos observando. Bueno, ese es el caso de Kepa del Hoyo, que murió desgraciadamente el 31 de julio en la cárcel de Baja 2, a 703 kilómetros de su casa. O sea, estamos hablando a una lejanía impresionante de su hogar. Entonces, con esto cerramos nuestra columna caminera y nos vamos con pues ya nuestra última sección, que es la de eventos, cotorreos y más. Quemando suela la cuadra entera en el callejón, tomando chela hoy se desvela hasta la abuela que vende ron. Mi ritmo suena pa' cualquier tierra, para mi corazón. parcela se armó el rumbo, cantando de corazón, bailando, sonando, jugando hasta que salga el sol. Cuando camino y que cuando como me embarro todo el hocico, que soy falto de modales, vivo como los animales, que no tengo vocabulario, pero cuando canto se quedan todos pasmados. No me importa, prejuicio no me toca, pues cuando les canto la gente se vuelve loca. No me importa, prejuicio no me toca, pues cuando les canto no veo mi barata ropa. Me he dado cuenta que en esta vida se viven cosas tan diferentes, que pareciera que cada etapa es una vida independiente. Me he dado cuenta y es sorprendente que en este mundo con tanta gente, cada lugar aunque se parezcan pueden ser mundos muy diferentes. Y me recuerdo cuando pequeño, cuando vivía con mi abuelo, mi futuro siempre pensaba, vamos pa' el mundo. Ya para finalizar nuestro noticiero del día de hoy, de esta emisión del 2 de agosto de 2017, vamos a dar paso a nuestras invitaciones a los eventos Cotorreos y Más, y les queremos invitar que el día del el viernes 4 de agosto se va a llevar a cabo la presentación del segundo número de la serie de Espejos de Resistencia y Rebeldía San Pedro Tlanisco, bono solidario e informativo, y esto va a ser a las 4 de la tarde en la Casa de Ondas, que está ubicada en Manuel Carpio número 117 en la Santa María la Ribera, hacia un costadito del kiosco Morisco. Y bueno, lo van a presentar los compañeros del Movimiento por la Libertad de las y los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, Merendero de Papel y los compas de Tejiendo Organización Revolucionaria. Y bueno, dice un poco así que la presentación de esta revista, dice: el ejemplar que usted tiene en sus manos forma parte de la serie Espejos de Resistencia y Rebeldía, corresponde a la lucha de San Pedro Tlanisco Jalisco, Espejo 18 del Congreso Nacional Indígena, CNI. Es un bono solidario e informativo que busca generar un apoyo económico para la comunidad, a la vez que ofrece un panorama general y mínimo de los procesos e historia de su lucha. Esta serie se enmarca en el paso a la ofensiva de los pueblos articulados en el CNI. Han comenzado y busca hacer un aporte respetuoso a los pasos que decidan dar en este 2017. Para quienes formamos parte de Tejiendo, Organización Revolucionaria TOR, significa poner algo de nuestra experiencia organizativa al servicio de nuestros pueblos. Entonces, bueno, pues esto es el viernes 4 de agosto a las 4 de la tarde en Casa de Ondas. Y bueno, tenemos ahí, y bueno, tenemos la tercera carrera solidaria, unidad, lealtad, respeto, apoyo mutuo. Esto va a ser el próximo domingo 13 de agosto, prepárense, es una carrera muy ligera de 2 y 4 kilómetros, pues la pueden hacer de 2 y la pueden hacer de 4 kilómetros, según lo que gusten. Esto va a ser en los viveros de Coyoacán, nos vamos a ver en el acceso 1, en la avenida México Coyoacán sin número, en la colonia del Carmen. Esto muy cerquita, bueno, está en el metro Viveros, muy cerca, y la cooperación solidaria son de 50 pesos. Ven y comparte con nosotros, camina, trota, corre, no para competir, sino para compartir. Haz comunidad y apóyanos en la autogestión de nuestro proyecto. Así que bueno, pues ya saben, a correrle, corre, pum, corre, con los Centeno Colectiva. Y también tenemos que próximamente ya estamos preparando ¿cómo se dice? El atuendo de gala y demás para llegar a la celebración de 9 años de lucha y baile de los compañeros del Santocho Antifa, compañeros y compañera, porque también está ahí la compa poniendo música. Y bueno, pues ellos dicen que son el sonidero social más honesto que ha pisado esta tierra. Pero bueno, pues allá andaremos echando bailongo. Y bueno, pues van a estar acompañados de Fallas de Origen, RXPX, de Filero, Amor y Guerra, y también va a haber DJs invitados. Esto se va a llevar a cabo en el Mundano, que se encuentra ubicado en Eje Central número 130, segundo piso, afuera del Metro Salto del Agua, el próximo viernes, bueno, de este viernes al otro, 11 de agosto, a partir de las 8 de la noche. La cooperación va a ser de 50 pesos y estos 50 pesos van a ser muy bien utilizados por los compañeros y compañeras de Bambú Cooperativa, ya que, bueno, pues esta actividad se está haciendo en solidaridad con las y los compas. Ojalá y se mochen los compas. Yo tengo una propuesta, deberían de armar una rifita para quienes vayamos al evento, a lo mejor de algún ajuste o de alguna atención homeopática, no sé, o acupuntura, no sé, también yo pienso que igual podría ser como en retribución a quienes vamos a estar por ahí echando dancing y festejando los 9 años del Santocho Antifa. Esa propuesta está buena. Y bueno, ahora tenemos también que los compas de Amigos de Mumia, Mumia Libre, en su Facebook, nos invitan a la presentación del libro Agosto Negro van a presentar un documental sobre Mutulu Sakur en la fiesta con la música de Solom, Balam y otros grupos buenísimos. Esto va a ser en una fiesta que se llama Jazz Hop Party, van a estar Balam, Soulman, Sangre Negra, Aniquilación, Viento Izquierdo, Rec Arte, Estado Natural y bueno, muchos más grupos. Cuesta 30 pesos más 18, o sea, 48. Ah, no sé. Es que dice 30 más 18. Ah, mayores. El más es más. Oh, perdón, no tengo un lenguaje moderno. Un lenguaje. Voy a la disco. Bueno, esto es en Avenida Monterrey, número 219, en la Roma Norte. Esto es a las 6 de la tarde. Es el próximo. Tiene fecha. Sí tiene, 11 de agosto. Así que bueno, pues revisen el evento, por los que obvio no entendieron mucho mi lenguaje retro, en el Facebook de Mumia Libre. Y también tenemos por acá la presentación del oficial del disco Manhood, del compañero Crismo, compañero hip hopero chileno bastante solidario con las causas, principalmente de los presos anarquistas. Y bueno, pues esto, en este evento van a estar participando Eric el Niño, S.O., Facto, Tocuic Libre, TX, BX, MX, OX, RX, Mexican Sound System, no sé cómo se pronuncia, pero así está, Cronista Digable, Nahua Tecuani, Tren RSM, Socra, X Rencor X, Podrido X, y Cáncer 37, DJ Onder y DJ Mickey Maniac. La entrada va a costar 50 y con disco 70. No armas, no gobierno, no policías. Y esto va a ser en Estudio One, ubicado en calle 41, número 182, esquina Viaducto, en la delegación Venustiano Carranza, acá en la Ciudad de México, el próximo 12 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues ya con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy, 2 de agosto de 2017, de Noticias de Abajo ML, agradeciendo a todos y a todas esas oídos y oídas atentas y atentos que estuvieron pues acá escuchándonos, y a todas las radios comunitarias, libres o como se llamen, que bueno, pues también tiran ahí el paro, pues está retransmitiendo para ampliar un poco más pues las voces de toda esta chamba que realizan los compañeros y compañeras de medios libres. Recuerden que Noticias de Abajo ML sale a la luz pública los días lunes, miércoles y viernes en la tardecita, por ahí de las 5, y también tenemos el torneo relámpago de fútbol. Ay, por cierto, es tan relámpago que lo acabamos de ver, y se va a llevar a cabo el torneo relámpago de fútbol libertario, que se va a llevar a cabo el sábado 19 de agosto a partir de las 11 de la mañana, en solidaridad con los presos de Miguel Peralta, Fernando Bárcenas y Luis Fernando Sotelo. Equipos mixtos de 5 más jugadores, premios para los primeros lugares, inscripción solidaria, 20 pesos por persona. Contacto cascaralibertaria@gmail.com, y esto se va a llevar a cabo en las canchas deportivas frente a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, a unas cuadras del Metro Copilco. Y bueno, pues ya con esta invitación relámpago, pues cerramos nuestra emisión del día de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles.